muy buenas tardes. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Como todos los, o casi todos los viernes, en directo aquí en Radio Utopía 102.4 FM. Y también a través de internet, www.radioutopia.es. No parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien. En Olvida tu equipaje tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Y también tenemos un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com, así como algunos canales también en Facebook, Twitter y lo que es más importante, un canal en iVoox, también en archive.org, donde están todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje. Y al final te encontrarás todo lo que... Y esta tarde estamos aquí en la radio, hemos venido para hablar y, bueno, para hacer, la verdad, una cosa bastante rara. Nos acompaña uno de los que han pergeñado, ¿no?, esta iniciativa, Fernando Martín Pescador. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Armando, ¿cómo estás? Pues muy bien, contento de que estés de nuevo aquí. Estuviste aquí hace unas semanas, hace aproximadamente dos meses, ¿no? Por ahí, más o menos. Un lujazo en aquel momento y un lujazo hoy mismo también, ¿no? Uh-huh. Gracias por invitarme y gracias por invitarnos. Tú eres escritor, Fernando, tú eres autor de un par de libros que estuvimos comentando. Carabinieri es tu última obra publicada, y también eres autor de Hamburguesas y algunas otras cositas, ¿no? Además de creador, ¿no?, como estuvimos aquí comentando ese día. Remitimos a los oyentes al programa que hicimos en aquella ocasión, ¿no?, más o menos en principios de enero fue, creo recordar. Efectivamente, creo que fue el viernes antes de Reyes. Por ahí andaría. Uno de esos grandes regalos que me hiciste. Pues ahí puedes encontrar en iVoox la entrevista con Fernando Martín Pescador. Pero hoy ha venido Fernando un poco como presentador de un grupo literario al que él mismo pertenece, que es un grupo de escritores de Valdemoro, ¿no? Se caracterizan por ser de Valdemoro. Cuéntanos, Fernando, este grupo, ¿cómo es? Bueno, tal vez yo no sea la persona más indicada para hablar del grupo como tal. Ha venido por aquí gente que pueden hablar un poquito más, pero a lo mejor me gustaría contar muy brevemente que bueno, pues viviendo en la literatura, en una de las cosas que consiste es en conexiones, ¿no es así? Entonces, trabajando un artículo sobre Ramón J. Sender, que estuvo viviendo en Albuquerque, Nuevo México, muchísimo tiempo, descubrí que había estado en el frente de Madrid en Valdemoro. Y a partir de Valdemoro comenzó una de esas leyendas negras de Sender, que era muy interesante, con Enrique Lister, al que, bueno, pues la leyenda cuenta que en el frente de Madrid a Lister lo acorralaron, ¿no?, las tropas franquistas, y Sender se escapó. Era el segundo de a bordo y se escapó, se fue a Madrid, pasó la noche en su apartamento de Madrid tranquilamente, y al día siguiente fue a la comandancia comunista, y dijo que Lister había muerto, pero que antes de morir le había dado una medalla por su valor, ¿no? Y entonces, de repente, al día siguiente llegó Lister a Madrid y no había muerto, ¿no? Es una de esas leyendas negras de Sender, ¿no? A partir de ahí empecé a ver que Valdemoro había sido un lugar literario. Tiene una tradición literaria fabulosa, ¿no? Y la tradición literaria de un lugar es una parte muy importante de su patrimonio histórico y cultural, ¿no? Uh-huh. Y está genial, pues bueno, pues cosas tan interesantes como posiblemente Miguel de Cervantes pasó por Valdemoro porque vivió muy cerquita, vivió en Esquivias durante 3 años. y por lo tanto es muy fácil que pasara por Valdemoro. Miguel Hernández, ahora acaban de sacar una pequeña exposición fotográfica y muy posible, bueno, tiene sellos de cartas que mandó desde Valdemoro. Gente como Fray Pedro Aguado, nacido en Valdemoro, que escribió la primera historia de Venezuela. En Valdemoro se escribió una de las grandes canciones de la historia española, que es La vaca lechera, por el maestro Morcillo. Es decir, que la tradición literaria en Valdemoro es tan rica que muy castiza tradición, por lo que veo. Castiza, por supuesto, que a mí me apetecía ver cómo esa tradición continuaba, ¿no? Y tuve la suerte que de repente había un grupo de escritores en Valdemoro que se habían unido, que estaban ahí, que estaban en contacto, que estaban haciendo cosas o estaban empezando a hacer cosas. Y me pareció muy interesante, ¿no? Sí, porque Valdemoro en principio no suena al lugar literario, ya os lo digo desde aquí, ¿eh? Bueno, pero está dentro de las frases hechas españolas, sí, hay muy duda. Pocos lugares, aparte de los cerros de Úbeda y estar en Babia, entre Pinto y Valdemoro está ahí, es decir, entre las frases capitanas eso es verdad, eso de es la verdad. Lengua española y por lo tanto de la literatura española. La cosa es que hoy tenemos aquí a 8 invitados en este estudio, es un estudio más bien pequeño, sin embargo han cabido todos, ¿no? Y voy a decir sus nombres lo primero. Está con nosotros Ángel Utrillas, Remedios Nieto Lorca, Marisa Vegas Caturla, Vicente Vázquez Méndez, Alba Santos, Luis Renedo Peña y Luis Cantarel Gregori, ¿no? Que son estos, junto con Fernando, estos 8 escritores de Valdemoro. Hemos dividido el tiempo en 3 grupos y ahora vamos a hablar primeramente con Ángel Utrillas. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. También con Remedios Nieto Lorca, que es sí. Poeta también, ¿no? Bueno, luego ahora hablaremos lo que hace un poco cada uno, ¿no? Buenas tardes, Remedios. Muy buenas tardes, Armando. Y también Marisa Vegas Caturla, ¿no? Dramaturga en este caso. Muy buenas tardes, Marisa. Buenas tardes. Bueno, tenemos una serie de preguntas para vosotros, pero yo no sé si quizá primero os queréis cada uno un poco presentar. No sé quién a lo mejor me voy a atrever con Marisa para que abra fuego como dramaturga, ¿no? No sé si tú eres una mujer de teatro. Me ha elegido a mí porque soy la mayor. No, y por el desparpajo que... Y eso me da un privilegio en esta sociedad que, gracias a Dios, ampara la vejez. Pues sí, yo soy dramaturga en este momento, que es un nombre precioso, aunque es algo, una actitud que la vengo desarrollando hace muy poco, ¿no? Porque tuve necesidad de comer, como muchas familias. Entonces me dediqué a mi trabajo, que soy óptica. Y de hecho, hasta que casi no me he jubilado, no me he podido dedicar de pleno a lo que me gusta, que es escribir, hacer, dirigir y poner en escena teatro. ¿Y lo haces todo eso? Y es lo que hago. ¿Escribes y también diriges y pones en escena? Eso es. Entonces tengo grupos de personas que me han llamado para que les organice funciones. Y el escribir la obra es muy curioso, porque no es que yo escriba teatro y luego busque actores, no. Es que me llama un grupo de personas, por ejemplo, de 6 personas, y entonces yo escribo una obra para 6 personas. O sea, es un casting, pero al revés. Entonces hago las obras de acuerdo con la gente y de los grupos que yo dirijo. Comentabas que el comer era uno de los motores que te había llevado hasta este punto. Sí, el no comer, claro, porque el no comer, fue la jubilación, por supuesto. Hoy en día comer de la literatura, aunque sea el teatro, que es lo mío, yo pienso que muy poquitas personas pueden hacerlo. Tengo la satisfacción, no económica, pero eso sí, que cada vez que escribo una obra para mis grupos que dirijo, la ponen en escena y ahí es donde recibo el aplauso, el premio o el reconocimiento de la sociedad que ve mis obras. Esa es la satisfacción, no la económica. Muy bien. Bueno, pues si quieres pasamos con Ángel Utrillas. Cuéntanos un poco, Ángel, un poco quién eres tú en el mundo literario. Bueno, pues nadie, creo. No, bueno, estás aquí como escritor, ¿eh? Escribo novelas, soy novelista. Me he publicado 5 libros. Bueno, uno de ellos es una colección de relatos, en realidad no es una novela. Y bueno, pues lo que dice Marisa es cierto, totalmente. Claro, no soy novelista, pero tengo otra profesión aparte, porque con esto no se come hoy en día en España. Bueno, me divierto escribiendo novelas, es uno de mis vicios. Hay gente que le da por ir a correr y a mí me da por escribir. Y lo hago por eso, porque me sigue gustando y sigo sacando pues ese pequeño aplauso que dice Marisa o el reconocimiento de un lector. Y nada, novelista, no puedo aportar nada más. ¿Cuáles son los temas que tú tratas, Ángel? Bueno, yo escribo, siempre digo que escribo novela no histórica, porque yo utilizo el paisaje de la historia, pero luego la tergiverso a mi antojo. Por ejemplo, mi última novela habla sobre el Titanic y soy capaz de poner a David Bisbal cantando en el Titanic, entonces pues evidentemente no iba, y para que no se me recrimine por eso siempre digo que no es novela histórica, ¿no? Uh-huh. Utilizo siempre un trasfondo histórico porque me gusta que la gente, pues por ejemplo en la última novela, pues que se informe sobre el Titanic, qué ocurrió, si lo que yo digo o aporto en la novela es cierto o es posible, en fin, estos pequeños detalles. Pero siempre diciendo esto, porque en mi segunda novela, En tiempo de cerezas, me criticaron mucho. Puse a un señor viendo la televisión en el año 1945 en un pueblo de la Sierra de Teruel y tuve críticas inmensas. Y me decía la gente, que encima te critican mal, que no se había inventado la televisión entonces. Y hombre, sí se había inventado, lo que pasa es que a España todavía no había llegado, pero inventada estaba. Entonces siempre había todo eso, que no es histórica, yo me puedo inventar lo que quiera dentro de un transforme histórico. Sin embargo, por lo que he leído en la web que tienes, que si quieres puedes decirla para hacerte un poco de promoción. Sí, es muy fácil, es www.angelutrillas.com. Hablas un poco de este tiempo de cerezas y tiene un trasfondo de memoria histórica, en cierto modo, está un poco en el ámbito de ese tema. Sin embargo, es un poco kafkiana. Cuéntanos el argumento, que me parece curiosísimo. Es que la novela está basada en un hecho real, y digo basada, o sea, no todo lo que se dice es verdad, porque el final es totalmente imposible y hay gente que me dice, oye, que esto no me lo creo. Pero claro, no te lo creas, es que es mentira, ¿no? Uh-huh. Está basada en un hecho real, que es concretamente pues un señor que se fue a la Segunda Guerra Mundial, la División Azul. No regresó a casa, pues todo el mundo le dio por muerto. Hizo su vida por ahí, ¿no? Pasaron 35 años y todo el mundo le dio por fallecido, ¿no? Su mujer, de hecho, se casó con otra persona. Y 35 años después, un buen día, llaman a la puerta de casa y la mujer abre la puerta y estaba allí. Estaba vivo y quería volver, pero no venía a saludar solamente, venía a quedarse. Esto sucedió de verdad. Era una amiga de mi suegra, nos pilló en la hora de la comida un domingo a toda la familia reunida. Y yo dije, esto lo tengo que escribir como sea. ¿Os pilló esa visita a vosotros en casa? Subió corriendo, claro. No me extraña que seas novelista. En vez de darle un infarto, la mujer tuvo arrestos para subir un piso y llamar y decir, oye, que ha venido Pedro. Y dice, no, será Pablo, tu hijo. Y dice, no, Pedro, mi marido. Y claro, nos quedamos todos como muy sorprendidos y a raíz de ahí salió mi segunda novela. Pues no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, Remedios, cuéntanos tú también un poco. ¿Cómo haces tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Quién eres tú en el mundo literario? Bueno, y aparte de este nombre que tengo, Remedios Nieto Lorca, llevo aquí muchísimos años en este campo. Uh-huh. Marisa, ya nos conocemos de muchos años. Y soy verás tú a ver si me sale la palabra. Escritora. Sí, tenemos una asociación, bueno, hicimos una asociación, era un grupo literario que se llama el Grupo Literario de Par en Par, y soy cofundadora, en la palabra que quería decir. Este grupo lleva, que todavía existe, y que bueno, luego nos hemos unido y estamos un poco ahí. ¿Pero ese es el mismo grupo en el que estamos ahora? Es otro grupo que nació en el año 88. Uh-huh. Y que ha tenido varios premios, varios certámenes. Uno de ellos es el tercero a nivel mundial sobre un tema muy específico como es la mística. Y que, bueno, por razones obvias de dinero y demás, pues llevamos 2 años que no lo podemos convocar. Uh-huh. Luego, bueno, pues escribo. Yo empecé muy tarde a publicar, un poco ya forzada, porque siempre me he dedicado un poco a los demás y tal. Y en el año 2005, en el 2004, pues colaboré en una publicación que se hizo, que se llamaba Poemas para una exposición. Es un evento, una cosa extraña, porque trata de pintura y de poesía, y entonces entre el grupo de Francisco Valleo y nosotros, pues hicimos un intercambio de trabajos. Uh-huh. Francisco Valleu aportaba sus pinturas y nosotros nuestros poemas, y así nos inspirábamos mutuamente. Uh-huh. E hicimos un libro bastante interesante. Uh-huh. Después de ahí, ya en solitario, pues tengo un libro de poemas en el 2005, luego tengo otro poema, un libro que escribí que se trata de prosa poética. Bueno, lo han valorado así, prosa poética. Yo al final, cuando escribo algo, no sé lo que he hecho al final. Sí. Y trata sobre el mundo de la discapacidad. Sí. Y después tengo un libro un poco a homenaje a mi madre y a mis abuelas y tal, pues hice ese que tú ya hemos hablado de ello, sobre, se llama Entre rimas y pucheros, que es un libro que está escrito en verso, es, las recetas están explicadas en quintillas, exactamente. ¿Recetas de cocina? Sí, sí, de mi abuela, de mi madre, de, pero son muy, muy, cosas muy particulares. Y al mismo tiempo retrata un poco aquellas, aquella época en que las personas, las amas de casa hacían cosas maravillosas con cuatro cosas. Y que ahora, hoy añoramos, ¿no? Y entonces un poco en homenaje a eso. Cada receta tiene una historia, una vivencia, una anécdota que está escrita en prosa. También se eligieron, bueno, estuve buscando unos refranes del Quijote alusivos al tema en cuestión y bueno, hay dos, tiene un glosario porque tiene muchos localismos. Yo procedo de un pueblo de Granada que se llamaba Montefrío. En fin, que es un libro un poco extraño, pero bueno, yo me divertí mucho con ello. Tardé mucho en escribirlo, por supuesto, porque explicar una receta en quintillas no es fácil. es un poco laborioso. También, no seas modesta, cuéntanos tu premio último que has recibido. Ah, bueno, eso ha sido este año, sí, despedí el año con esa grata sorpresa, ¿no? Y es que yo pertenezco a una red literaria que se llama Literatura Nova, que luego se ha fundido con, bueno, hay una colaboración con Función Lenguaje, la antigua Escuela de Letras de Madrid. Y ese era su segundo certamen literario a nivel de ámbito nacional e internacional, ¿no? Y bueno, pues envié un trabajo cuyo tema era la crisis y yo mandé un trabajo, bueno, en la crisis en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Ya has ganado. Exactamente, no solamente el económico y todo lo que está ocurriendo. Sí. Y bueno, yo la crisis la enfoqué un poco en la creatividad, ¿no? Porque se escribió un poema, que así es como se llama el poema ganador, ¿no? Sí. Y ahora pues está por publicarse, está por salir un poemario a través de una editorial de Venir, no sé si la conocéis, que solamente escribe ensayo y poesía. Y bueno, donde ya me parece a mí como que yo mandé un trabajo y bueno, les interesó y están por publicarlo, ya tengo el trabajo hecho para salir. Y de momento es ahí. Pues bueno, también pertenezco a dos antologías, una en homenaje a Leopoldo de Luis y otra en homenaje a Rafael Morales. Y bueno, me eligieron mis trabajos sellando también. Pues muy bien. Bueno, pues perteneces a muchas cosas, Remedios. Bueno, es que ya tengo muchos años también como Marisa. Bueno, habíamos pensado una serie de preguntas. Yo no sé si da tiempo a que todos contestéis a todo, a todas. Quizá podéis elegir, por ejemplo, dos de las preguntas y responder a las dos que prefiráis. Les voy a repetir las preguntas, ¿vale? Una es, ¿por qué escribís? Otra, ¿para qué escribís? Otra sería, ¿a qué le dais más importancia, si a la forma del trabajo literario o al contenido? Y otra, ¿algún escritor que os haya influido y por qué? ¿No? Si queréis, hacemos así, elegimos dos, y que empiece el que de los tres el que prefiera. Pues cojo la primera pregunta, la del por qué escribo. ¿Por qué escribo teatro, exactamente? ¿Qué es mi caso? Pues escribo teatro por necesidad. Porque generalmente cuando coges a un grupo de personas que les gusta el teatro, que lo estás viendo, que les encanta vivirlo, pero no encuentras luego ninguna obra que recoja a todos esos personajes, pues por ahí surgió. Digo, bueno, pues entonces lo voy a escribir yo y así a cada uno de los actores le voy a dar su papel. Y por eso surgió, por auténtica necesidad. Hoy en día el teatro me gusta tanto, creo que es tan útil a la sociedad que yo casi pediría que fuera obligatorio en los colegios y sobre todo para la tercera edad. Las personas mayores necesitan el teatro muchísimo para comunicarse, para volver a trabajar en grupo, que se les ha olvidado a la mayoría. En el grupo de mayores, los grupos que dirijo hay muchos mayores y las señoras comúnmente lo único que han hecho es cocinar para su familia, metidas en la cocina. Y si tenían la afición al teatro, jamás han podido descubrirla hasta llegar a la jubilación. Entonces, gracias al teatro, hoy en día estoy descubriendo auténticos valores que ni ellas mismas lo sabían, ni ellos. O sea, que creo que es muy bonito. De pronto ya no es ella sola la que decide si poner pimentón o no. Es que ya tiene que trabajar en el equipo, en un grupo. Creo que el teatro sería algo muy beneficioso para la sociedad, para comunicarse mejor, etcétera. Entonces, escribo por necesidad. ¿Qué autores han influido en mí? Pues como yo busco siempre que la gente... Dinos uno nada más. Uno. Uno. uno, los hermanos Álvarez Quintero, que son dos. Vale. ¿Por qué? Porque recogen la sociedad, recogen lo que era el momento en que ellos vivieron, y eso es lo que me gusta de mi teatro, que recoja el momento social que estamos viviendo, siempre con ironía, siempre, siempre con ironía. El humor importante, ¿no? Humor importantísimo, creo que la gente va al teatro a huir de sus problemas, no le puedo dar más. Entonces, aunque lo lea de vez en cuando a Casona o a otro, la verdad es que jamás me van a ver en mis obras eso. No es eso lo que yo busco. Muy bien, Marisa. Ángel. Pues yo empecé a escribir novelas, porque empezar a escribir escribía pues para intentar ligar a las compañeras de mi clase de poemas y eso. Pero novelas empecé a escribirlas por motivos laborales, porque trabajaba en un sitio de vigilante, en un edificio que pasaban cosas raras, ¿no? No me atrevo a decir que había fantasmas, porque la gente piensa que me he vuelto loco, pero pasaban cosas que yo no podía explicar, ¿no? Y a mí me daba miedo, y yo, para combatir el miedo, pues esas noches aprovechaba y escribía. Y así salió mi primera novela, y salió el gusanillo de la literatura, ¿no? Empecé de la literatura, digamos, de la novela, de la, la literatura más amplia. Y así empecé a escribir, y me empezó el venenillo. Y sobre mis autores, yo tengo un autor siempre favorito, Morris West, no sé si me ha influido o no. Espero que me haya influido, porque me gustaría alcanzar su nivel de ventas. Pero la verdad es que todo lo que he leído de este hombre me encanta, ¿no? Me gusta mucho, tanto la forma como el contenido. Y es uno de mis favoritos desde siempre. Y lo nombro en alguna de mis novelas también. Muy bien, muy bien. Muy, muy conciso, muy concreto. Muy bien. Remedios, cuéntanos. Sí, el por qué escribo cualquiera de ellas. La que tú elijas, una de las que tú elijas. Primero, ¿por qué escribo? Bueno, pues lo tópico o lo que sea, no sé, pero de verdad que es una necesidad, ¿no? Pero siempre he escrito para mí, es decir, nunca... Sí, además, sin ningún ánimo de nada. Hasta que, bueno, a que alguien... Compartes con alguien tus cosas y, bueno, pues ven qué tal, y ya te animan, ¿no? Y eso te anima y te incentiva, un poco por necesidad también, ¿no? Sin otros, sin otras miras. Yo voy a elegir qué es más importante, la forma o el contenido. Yo pienso que las dos van a la par, ¿no? Sin embargo, pienso que el contenido, la forma es muy importante. Tú puedes hablar de una tontería, pero sí está bien dicha, pero qué bien está. Sí, exactamente, igual que si haces una cosa importante. Pero si tú tienes un tema interesante, precioso, profundo, lo que tú quieras, pero no lo sabes transmitir y expresar y coger la manera de... Entonces estamos fallando. Pienso que el medio es muy importante. Tal vez dentro del 50-50, es de 50-50, como sea aquí mi amigo Fernando diría, como profesor de inglés, yo diría que la forma es el 50 y el otro, o el 51 y el otro 49. Ah, vale. Sí. Muy bien, pues antes de que cambiemos de autores, no sé si alguno de vosotros tiene preparado un mínimo texto para mostrarnos. Sí, pues yo he traído, pues empiezo yo. Sí. A mí me dijeron y me recalcaron que fuera muy breve. Y bueno, yo he traído. Has entendido perfectamente, no sé si la razón de ello, ¿verdad? O sea, claro, sí lo entiendo. Si queréis, puedo leer el que me premiaron, pero que es un poquitín, nada, se pasa en 7 u 8 palabras más. Ese, por ejemplo, bueno, y si no, pues otro, que son más pequeños. No, el que tú prefieras. Pues fíjate, eso, ese es muy pequeñito. Se titula Una pregunta y dice así: cero comentarios cuando la palabra se inhibe ante la pregunta, cuando los afanes superan a los adjetivos, cuando el corazón se acalla y el tenedor se niega a perseguir la sopa, cuando, a pesar de que todo haya sido ya inventado, nos sale al encuentro una palabra nueva o se dice de otra manera, cuando la madrugada se vuelve lúcida al ruido del camión de la basura o la camiseta se nos haya manchado, ¿de qué? ¿Tal vez del canto último del mirlo que agoniza? ¿De vivir con la quemazón de la indecible hora? ¿De intentar poetizar lo imposible? ¿O tal vez para subirlo al blog, cero comentarios y nada más? Una pregunta, solo una pregunta. ¿Por qué se escribe un poema? ¿Cero comentarios o espero una respuesta? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues Ángel, que también ha traído algún pequeño texto. Sí, bueno, yo voy a cambiar totalmente de tercio. No va a ser tan poético, pero va a ser una primicia, porque este no se ha leído en ningún sitio. Lo presenté a un concurso que siempre me presento todas las semanas. Se decidió ayer y no gané, para variar. Son 100 palabras y se titula Hallazgo inesperado. Y es así. y restos de lágrimas en las mejillas que seco con la seda fucsia recién hallada. Mi marido me engaña. En el bolsillo interior de su gabardina, junto a su cartera, he encontrado unas bragas del último modelo de Victoria's Secret. Me he disgustado tanto que hasta he olvidado sisarle el dinero como tenía previsto. Y he recordado que llevaba una temporada sin amarme como antes, no solo en lo referente a la frecuencia, también en lo referente a la pasión, al entusiasmo. Me engaña, lo sé, pero no acierto a adivinar con qué sexo me traiciona. Las bragas que he encontrado y con las cuales enjugo mis desconsoladas lágrimas son de su talla. Muy bien. Bueno, pues si os parece, hacemos cambio de tercio con un poco de música que vamos a poner de Dubliner, ¿no? Y enseguida regresamos. ¿Me permites? Sí, sí, cómo no, cómo no. Perdón. Es que en este momento están representando una de mis obras, La Corrala de Arganzuela. Y yo no estoy allí con ellos porque estoy aquí con vosotros. Muchas gracias. Entonces, como les sabían que venían, les he dicho que yo les mandaría un recuerdo. Así que este recuerdo va para el grupo de teatro que en este momento está interpretando La Corrala de Arganzuela. Pues a todos vosotros, un abrazo. Pues si alguno de los demás quiere saludar también a un familiar, amigo o algo, también puede hacerlo ahora. Bueno, vamos a quedarnos con la música entonces. Johnny McGordy, tell me where's your glory gone? I saw you up in the Monto with your old leg gone. A dirty Flanders bullet till it left you half a man. Hey, Johnny McGordy, where's your old leg gone? Up the Sally Gardens, around the back of the pipes, messing with the Liberty Bell, the man could lose his stripes. Trading on your troubles and grabbing every chance to show the randy old ones all the things you learned in France. Hey, Johnny McGordy, tell me where's your glory gone? I saw you up in the Monto with your old leg gone. A dirty Flanders bullet till it left you half a man. Hey, Johnny McGordy, where's your old leg gone? Up the Gloucester diamond, red biddy on your mind, not a tosser in your pocket, not a soul you could remind. The Lord knows you're a darling, you never did give in. Your neck's as hard as concrete, and your lap's a mortal sin. Hey, Johnny McGordy, tell me where's your glory gone? I saw you up in the Monto with your old leg gone. A dirty black bullet left you half a man. Hey, Johnny McGordy, where's your old leg gone? Monday in the Ivy, Tuesday in the dregs, Wednesday's walking wounded, Thursday's soldier begs, Friday's heroes on the touch, and Saturday's lost again. How it's Sunday's good intention, sure, we'll start the week again. Hey, Johnny McGordy, tell me where's your glory gone? I saw you up in the Monto with your old leg gone. A dirty Flanders bullet should have left you half a man. Hey, Johnny McGordy, where's your old leg gone? Bueno, pues os recordamos que estamos en Olvida tu equipaje, que es un programa no apto para débiles morales, además de todo, y que hoy estamos con escritores de Valdemoro, aquí con 8 escritores que viven en Valdemoro, aunque no sean necesariamente ellos de Valdemoro, pero sí que han formado un grupo literario, y entre los que están en ese grupo, pues están Vicente Vázquez Méndez. Muy buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. Y también Alba Santos. Muy buenas tardes, Alba. Hola, buenas tardes. Bueno, Alba, tú eres, además de escritora, eres pintora, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, o sea que eres una artista completa, se puede decir. Hombre, cuéntanos. Soy bastante polifacética. Ajá. En muchas cosas y tal, pero bueno, lo que me dedico actualmente es a escribir. Uh-huh. A otras actividades, digamos, de gimnasia, tal. Uh-huh. A veces estoy con mayores, me dedico a la pintura, bueno. Tampoco vives de una cosa ni de otra, ¿no? Me imagino. No, por uh-huh. desgracia no puedo vivir de ello, pero uh-huh. bueno. ¿Crees que sería interesante poder vivir de tu arte? Sí. ¿O eso te condicionaría? No, sería muy interesante y no me condicionaría para nada. Incluso es como un sueño el país de las maravillas, como Alicia, ¿no? Uh-huh. Que se mete por la puertecita pequeña y se hace pequeña y vuelve a crecer y empieza a vivir su sueño. Uh-huh. Entonces, pues a mí me gustaría entrar por esa puertecita chiquitina y algún día, pues, que crecer otra uh-huh. vez y que mis sueños se cumplieran. Uh-huh. Sí, por lo menos que se hicieran un poco realidad y que se me reconociera o que hicieran, uh-huh. pues mira, uh-huh. porque a quién no le gusta decir... Sí, yo, digan, mira, yo, sí, no, me pues, alegro de que de esa falta de pudor tuya, ¿no? Mucha gente esconde las ganas del éxito, ¿no? No es que, perdona por la expresión, no es que la esconda, no la escondo porque me gustaría vivir de ello. No puedo, por desgracia, pero si pudiera, y esa es una de mis ilusiones, una gran meta, que algún día, sí, espero vivir para conseguirla. No quiero que me reconozcan cuando haya fallecido, porque para eso a mí no me vale nada. Claro, yo quiero que me la hagan en vida. Claro. Y entonces, pues bueno, pues ahí estoy luchando poquito a poco. ¿Tu arte literario es narrativa y también poesía? Sí, bueno, me gusta escribir poesía, expresa las emociones que yo siento, la emoción, el genio, la alegría, todo, ¿no? Tú que eres una... Yo creo que quizá aquí seas la que haces tocas más campos del arte. A lo mejor nos puedes explicar, porque haces narrativa, haces poesía y además eres pintora. A lo mejor nos puedes explicar qué expresas o cómo diferencia cómo es la Alba pintora, la narradora y la poeta, ¿no? O qué diferencia tienes. Bueno, pues cómo utilizas esas artes para expresar tus diferentes facetas. Es que no tengo un término para expresarlo totalmente porque en sí lo llevo todo unido, ¿me entiendes? Cuando cojo un pincel veo un lienzo blanco y tal. A lo mejor puedo coger una hoja de una revista y tal, un paisaje o algo que se me ha quedado en ese momento y yo lo expreso, ¿no? Y a lo mejor no lo plasmo como me está creando en esa portada, en ese póster, lo que sea. Lo expreso según mi sentimiento, en el momento de lo que yo siento, el colorido. Y soy una persona que soy más bien realista. Me gusta pintar, expresar lo que siento, el realismo. No me gusta cuatro brochazos de que hagan pum pum pum, para arriba, para abajo, derecha, izquierda, o tiras un bote en un lienzo y digan, eso es arte, es pintura. Yo pienso que la pintura, como la escritura, la letra, la narrativa, la poesía, incluso un cuento, tienes que poner un sentimiento, tienes que escribir desde dentro, tienes que buscar las palabras, crearlas, vivirlas, es meterte en cada letra, en cada punto, cada coma, vivirlo y hacer sentir a las personas, a quien los vaya a escuchar, a quien lo vaya a ver la obra de arte, a ver ese lienzo, a escuchar esa poesía, es hacerla sentir el sentimiento, que te haga crecer de emoción, de incluso te haga llorar, incluso, o que te incluso recorra. En la narrativa. En todo, tanto en poesía como en narrativa, en cuento, porque yo sí escribo un cuento. Por ejemplo, ahora tengo un proyecto de él, se titula Jackie, Las aventuras de Jackie, y hay una parte, entonces yo me meto en el parrillo, me meto por el agujero, me meto con todo y lo vivo. En la poesía, cuando escribo poesía, hago lo mismo. En narrativa, cuando cuento una historia o estoy expresando algo, el minuto, pues, por ejemplo, si me siento en una silla, cojo un vaso, expreso que cómo se coge, lo que estoy sintiendo, y espero que el lector, quiero comunicar el lector conmigo y yo con él, de cómo cada palabra se sienta identificado con ello, que lo esté viviendo, como si fuera en su propia piel. Muy bien. Y bueno, yo soy de Madrid y bueno, pues vivo en Valdemoro. He conocido unas personas maravillosas que llevamos un año y echo de menos al resto de los compañeros y le flito. Luego nombraremos al resto de los compañeros, ¿vale? Vicente, cuéntanos tú un poco también. ¿Quién eres tú en la literatura? ¿Qué haces tú? Bueno, en la literatura, pues poca cosa de momento. Pero tú haces cosas. Sí. Tengo publicadas dos novelas. Novela de misterio, intriga, con sus tintes históricos, y thriller policial. Tengo dos novelas, una publicada en 2009 y... ¿Cómo se llaman las novelas? Arcanos de piedra, que es la que se publicó en 2011, perdón. Y la última, que se ha publicado hace a últimos de noviembre, que es Legado de Dios. Y bueno, con ellas estoy, sobre todo con esta última, que estás bueno, en el rollo de los tochos bestsellers, ¿o no? Bueno, no No son bestsellers, eso no está claro, ¿no? Ni tochos tampoco. Vale. No tiene 1000 páginas, pero bueno, creo que en las páginas que tiene, pues sí expreso y sí cuento lo que... En tu caso, en comparación con Alba, me imagino que el sentimiento tiene menos importancia, es más el entretenimiento, quizá. Bueno, yo creo también el sentimiento, pues, de los personajes que creas, tú los tienes que llevar a la historia que estás contando, y creo que es importante, creo que es importante. Ese sentimiento tú lo tienes que expresar, además de la historia, y bueno, creo que es importante igual. Bueno, también la trama, ¿no? Es decir, los acontecimientos, el interés que se va creando para el lector. También tiene importancia. Sí, tú tienes que intenta seguir que la trama pues enganche de una forma al lector, cuanto más trepidante mejor, para que esté enganchado en todo momento. ¿Cómo, o sea, tú crees que por ejemplo, lo digo, vamos, a lo mejor voy a decir una tontería, ¿no? Tú eres un hombre, Alba es una mujer, ¿no? ¿Crees que hay diferencia? Tú, Vicente, ¿crees que hay diferencia entre el mundo literario que suelen, no digo pueden, digo suelen, crear hombres y mujeres? No creo que la condición sexual... No, digo, a lo mejor suele interesar más a los lectores son masculinos, ¿no? O a los escritores hombres, más la acción, ¿no? Y a las mujeres a veces, estoy hablando de un tópico muy, muy manido y quizá falso, ¿no? El sentimiento, ¿no? Quizá sí, pero bueno, yo pienso que no. Yo como lector, antes de escritor, pues he sido y soy un gran lector. Y nunca me da igual un libro de quien lo haya escrito, una mujer, un hombre. No veo diferencia, por lo menos personalmente. ¿Cómo has conseguido, Vicente, publicar tus libros? Pues con mucho trabajo, mucho sudor y muchas lágrimas. ¿Pero ha sido autoedición, sí, o sea, ha sido no, editoriales que han apostado? Es una editorial pequeña, pero no es autoedición. Por lo menos sí he conseguido pues que se apueste por ella y que se publique. Y algo muy importante, sobre todo para la gente que empezamos, es imponer un solo duro, que es bastante importante. Pues sí. Muy bien. No sé si queréis añadir algo antes de que se hagan las preguntas de rigor. Sí, quería añadir, con respecto a lo que ha comentado mi compañera Remedios, que yo discrepo con ella en el sentido del contenido y la forma. Yo creo que debería estar, es el 50% y 50%, yo creo. Creo que es fundamental esa relación y a partes iguales, porque si no falla algo, por lo menos es como lo veo yo. Muy bien, bueno, pues os lanzo las preguntas, aunque tú ya has contestado una de ellas, aunque si quieres puedes contestar a más. ¿Por qué escribís? ¿Para qué escribís? Lo de la importancia de la forma y el contenido y el escritor que os ha influido. Si sois muy rápidos podéis contestar a todo. Yo quería contestar también ¿por qué escribo? Yo siempre digo lo mismo, porque aprendí a leer antes. Parece que es una tontería, pero a mí sí me ha influido muchísimo, muchísimo la gran pasión que tenía y que sigo teniendo por los libros. Eso me llevó a descubrir una pasión incluso más terapéutica que la propia lectura, que es la escritura. ¿Quieres responder alguna otra pregunta, Vicente? No, he contestado dos ya. ¿Si quieres decir algún escritor que a ti te haya marcado? Sí, a mí tengo varios, pero si alguien tengo que hacer alguna referencia es la obra de Jack Kerouac, que para mí me parece impresionante, sobre todo su libro En el camino, que es una de mis grandes referencias literarias. Muy bien, pues Alba, las preguntas para ti. Bueno, pues perdón. Sí. ¿Te has relajado ahí, te has quedado? Sí, quedé hacia atrás. Bueno, pues digamos que referente, pues estoy también de acuerdo más bien con Vicente, que es un 50%, pero yo no le doy casi al 50%, doy más razón, más importancia al contenido, a la implicación entre el escritor. La comunicación. Sí. Es como una pareja unida, ¿no? Bueno, pues sobre un escritor preferido que me influyó siempre y desde pequeña fue Juan Salvador Gaviota. Me encanta y tengo los libros en casa que ya están amarillentos y roídos, los pobres por ahí, pero siempre me gustó, y sobre todo la de Cachorro, porque soy amante de los animales y muy aférrima con ellos y que nadie los haga daño. Y bueno, pues ahora ya no me acuerdo de la otra pregunta. Bueno, has contestado a dos. ¿Por qué escribes? ¿Para qué escribes? También has comentado antes, realmente. Pues mira, escribo porque siempre me gustó y al contrario que mi compañero, empecé más a escribir que a leer, porque en el colegio me tenía que llevar unos capones tremendos por leer. No cogía, vamos, nada. Escribía pues mis propias aventuras, cuando me escondía debajo de la mesa, yo cualquier cosa, era boba y todo. Una soñadora eres. Sí, sí, yo toda así. Pues, a la de Alicia en el País de las Maravillas, yo era el doble que ella. Pero bueno, en fin, ahí empecé y bueno, pues escribí varias cosas, la gente lo leía, hasta que me dijeron que por qué no lo publicaba. Ay, Dios, por favor, para nada, ¿no? Pero me decidí y la primera, pues, el primer libro que he escrito es Carta desde el Cielo. Y Cartas desde el Cielo, bonito nombre, ¿eh? Sí, está basado en un hecho real y... ¿Es una novela? Sí. Muy bien. ¿Tienes algún fragmento que quieras leernos? Sí. Pues venga, vamos con ello. Bueno, del libro es muy chiquitín. Muy bien. Vamos a ver. Ay, que se me va. Bueno, aquí pone capítulo único, pero se pone como todos los días... perdón. Como todos los días, de muy temprana a la mañana, aún casi bostezaba el alba, con un gran esfuerzo por mantener en pie sus pesados y viejos huesos, el ritual de la limpieza del cuerpo y el alma diario. Pero con su bata de gala guateada, descolgada sobre su seco cuerpo, enlazaba sobre su cintura sus curvas desnutridas y deformes, con olor a colonia fresca de flores silvestres. Con pasos pequeños de bebé, se acercaba y miraba por la ventana los primeros rayos del sol, aún débiles y perezosos. Pero con el paso de las horas se hacían más fuertes y bellos. Sentada en el butacón de orejas al lado de la ventana, recorría con sus ojos claros como el cielo y cansados las paredes blancas y vacías de su pequeña y sencilla habitación, esperando el primer y obligado bocado de la mañana. Cierra los ojos con la caricia suave del sol sobre sus mejillas pálidas como todos los días, hasta que una mano amiga, suave, cariñosa, la despierta de su tranquilo y eterno sueño. Muy bonito, muchas gracias. Está dedicado pues a la justicia, a esta mujer, que ya que en vida no se le pudo hacer, que por lo menos a través de esta edición, de este libro, se le haga justicia y que no pase más al resto de a las personas y contra el maltrato humano y hacia los mayores, sobre todo. Muy bien. Pues Vicente, no sé si has traído algún texto. No he traído ningún texto. Pues muy bien, pues entonces nos vamos a pasar a la música. Muy bien. Y regresamos enseguida, seguimos con el mismo grupo, con los Dubliners, desde Irlanda, claro. passing us by. When I knew she meant the doing of him by the look in her roguish black eye. A gold that she took from his pocket and placed it right into my hand. And the very first thing that I said was back says to the black velvet band. Her eyes, they shone like diamonds. I thought her the queen of the land. And her hair from over her shoulder tied up with a black velvet band. Before the judge and the jury, next morning I had to appear. The judge, he says to me, young man, your case it is proven clear. We'll give you 7 years penal servitude to be spent far away from the land. Far away from your friends and companions, betrayed by the black velvet band. Everybody, her eyes they shone like diamonds. I thought her the queen of the land. And her hair is hung over her shoulder, tied up with a black velvet band. Pues seguimos aquí en Radio Utopía esta tarde de viernes de marzo, con escritores que viven en Valdemoro, que han formado un grupo heterogéneo, como podéis comprobar, ¿no? Pero también compacto en ciertos aspectos. Y ahora tenemos a Luis Renedo Peña, que es novelista y poeta, ¿no? Luis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, novelista, llevo poco tiempo en esto. Uh-huh. Y poeta, pues aún llevo menos, pero bueno, se intenta hacer lo que buenamente se puede. Cuéntanos un poco cuándo has empezado y por qué y cómo, con qué. Vale, bueno, pues nada, yo siempre he tenido inquietudes por escribir y la verdad que he escrito desde hace mucho tiempo, pero bueno, casi todas las cosas que escribía o se quedaban en el cajón metidas o se quedaban en cuadernos por ahí olvidados. Y bueno, también me gustaba escribir sobre todo, pues, no sé, cuentos, cosas que me pasaban. Luego también tuve una etapa en la que pues, los amigos siempre recurrían a mí pues para hacer pliegos de descargo porque decían que bueno que yo sabía transmitir eso, ¿no? Bueno, pues cosas de estas. Y bueno, ¿por qué escribo? Pues principalmente yo creo que me comunico mejor cuando escribo que cuando hablo. Bueno, hablando la verdad que soy un poco más nervioso y más reflexivo cuando escribo. Y bueno, tengo una novela que acabo de terminar. No la tengo publicada. Eso creo que va a ser un camino todavía más difícil que el haberla escrito. Pues sí, me parece interesante la idea, ¿no? De que casi es más difícil publicar las cosas que escribirlas, ¿no? Bueno, escribirlas... me quedé con una cosa que una vez le escuché a Fernando, o sea, que en una entrevista que le hiciste, sí estoy de acuerdo con él, que decía que lo más fácil es escribir un libro. Bueno, pues relativamente, entre comillas, no es tan fácil, pero sí es fácil. Lo que pasa es que, bueno, luego el publicarlo yo creo que es más difícil porque ya implicas a los editores, que es a quien les tiene que gustar lo que tú escribes. Y, bueno, pues, oye, hay muchos escritores y creo que, bueno, es una meta un poco más difícil de lograr. Y en cuanto a la poesía, pues, bueno, no tengo nada terminado. Tengo muchas poesías, como digo yo, ahí en el ordenador. Sí quiero recalcar que... tenemos aquí a nuestra compañera Remedios y ella sabe que ya le he dado las gracias alguna que otra vez, pero quería hacerlo en este momento porque creo que se las tengo que dar. Ella fue la que me encauzó por el buen camino, porque yo no iba concretamente bien dentro del mundo de la poesía. Tenía muchos fallos, muchos errores y bueno, un día tuve la suerte de encontrármela y revisó mis cosas, tuvo esa amabilidad. Y la verdad que noté que se tomó mucho esmero, sinceramente. Y a partir de ese día yo creo que aprendí mucho de Remedios. Y bueno, sinceramente, aquí la tengo delante y le doy las gracias. Pues eso da muestra. Reconozco que bueno, que ella es un referente en cuanto a la poesía en Valdemoro. Y como compañero creo que he tenido la suerte de conocerle, creo que sí puedo aprender muchas cosas. Decía que no sois un conjunto, una suma de individuos, ¿no? Y eso lo demuestra lo que acabas de contar, ¿no? Que funcionáis también como grupo, ¿no? Bueno, tenemos también al otro Luis del grupo, a Luis Cantarel Gregori. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Armando. Cuéntanos qué haces tú en el mundo literario, por qué estás aquí esta tarde. Bueno, pues esto me lo tenía preparado, pero es lo más difícil definir un poco lo que uno es. Yo escribo contestando también un poco a una de las preguntas. Yo escribo y pues porque necesito respirar. Entonces, porque yo creo que desde que nací he estado llamado para escribir, mal o bien, regular, pero es lo único que sé hacer bien, y entonces es algo que necesito, como respirar. Escribo de todo, y la verdad es que es un impulso constante por crear. Uh-huh. Y yo creo que es algo que surge y que no se puede aprender, se perfecciona, pero es muy complejo y a la vez te da la vida, ¿no? Es como tener un hijo, pues lo más bonito del mundo. Uh-huh. También como Luis Renedo, tú y Luis Cantarel escribes poesía, además de novela, sí, ¿no? Prosa poética, poesía, teatro también, uh-huh. Teatro, porque yo me formé en el mundo del teatro. Uh-huh. Y la verdad es que es un mundo además muy desconocido, es un mundo, parece muy, muy opaco, muy complicado, ¿no? Pero yo creo que es la esencia del ser humano. En definitiva, la escritura, como cualquier arte, es algo con lo que el hombre se puede comunicar de una manera más perfecta, ¿no? Como Luis, yo soy muy... A veces soy muy nervioso hablando también, porque seremos tocayos a lo mejor. Pues no, no lo parece en ninguno de los dos casos, también lo digo. Pero cuando te pones a, entre comillas, crear algo, es cuando realmente descubres de lo que eres capaz, ¿no? Y es impresionante para mí. Yo escribo todo lo que se me ponga, hasta recetas de cocina, si hace falta, vamos. Y yo como Alba sí quisiese algún día vivir de ello, ¿no? Uh-huh. Vivir de ello. Yo creo que es un derecho. Tu compañero escribía pliegos de descargos, sí, sí, amultados, ¿no? Sí, sí. O sea que veo que sí, que sois escritores cartas de amor en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? ¿Sí? Que te piden, oye, que yo veo que a ti no sacas buenas notas, pero escribes bien. Pues escríbeme esto para mi novia, que yo no sé cómo expresarlo, ¿no? Y después te decía, no, hasta que vino un amigo y dijo, no tienes derecho a no dejar leer esto a la gente, tienes que publicarlo. Y ahí es cuando yo dije, pues a lo mejor si puedo comunicarme mejor con la gente a través de la escritura, ¿por qué no? ¿No? Es un derecho. Me parece muy interesante el comentario de tu amigo o amiga, ¿no? Si tienes derecho o no a guardarte cosas que quizá a otros servirían, ¿no? Claro, igual que han hecho contigo, ¿no? Porque yo tengo muchos ídolos, muchos, muchos, yo me nutro de todo y realmente... guardar una joya que puede ser, no lo digo en mi caso, ¿no? Pero ellos han sido mi faro de luz, ¿no? Mi faro de luz, aquellos artistas a los que yo quiero de alguna manera parecerme porque quiero poder expresar eso. A mí me parece vital, ¿no? Que siempre es una constante renovación en cuanto a que para ti son referentes ciertas personas, uh-huh, porque tienen algo que a ti te ilumina, ¿no? Uh-huh. Ahí estás apuntando quizá a una de las preguntas que hemos lanzado, que nadie ha respondido, a la del para qué, ¿no? ¿Para qué escribir, no? Yo creo que lo de, igual que lo de la forma y el contenido, ¿no? El por qué escribo y para qué escribo. Yo escribo porque lo necesito. ¿Y para qué escribo? Para comunicarme y porque necesito sacar todo lo que tengo dentro, ¿no? Más que escritor, soy un constructor de ideas. Uh-huh. Y necesito expresarlo, ¿no? ¿Puedes explicar eso de constructor de ideas? Sí, vino a mí me gusta mucho Vicente Amigo y Mike Oldfield, y él dijo, yo no soy un músico, soy un constructor de ideas. Y me parece una idea muy, muy bella, ¿no? O sea, yo construyo ideas, si gustan más, gustan menos, si son más correctas, menos correctas, pero... soy capaz por lo menos de transmitir a través de mis dedos, ¿no? Y además es muy difícil escribir, es muy complejo crear, es muy complejo. Son a lo mejor 8 o 10 horas diarias y lloras y ríes porque es como un hijo, ¿no? Yo que tengo un hijo de 9 años precioso, desde aquí te saludo, Alex. Es algo que está saliendo, que están haciendo, ¿no? Y entonces el constructor de ideas es el que lanza aquello que tiene dentro realmente, que a lo mejor de otra manera no podría salir, ¿no? Sino es a través de, es una espita, una comunicación incluso con la espiritualidad, lo que veníamos hablando en el coche, es la forma más directa de estar en comunicación con lo que es la naturaleza propia del hombre, o sea, con la tierra y con la espiritualidad, que es lo más bonito, ¿no? ¿Y eso mejor con la poesía o mejor con el teatro o mejor con la novela? Con todo. Desde hablábamos de referentes, ¿no? Yo tengo desde Shakespeare a Eros Ramazzotti, o sea, de todo, ¿no? Todo el mundo. Cuando escribes, yo no veo diferencia entre escribir una novela, una poesía o no. Yo que soy bastante limitadito, pero creo que en el fondo todo se rige, todo tiene su lenguaje, como sus códigos, ¿no? Pero en definitiva lo que tú estás tratando de expresar es algo que solo puedes expresar a través del arte, de la literatura, ¿no? Y yo creo que en el fondo todo es lo mismo, aunque luego me diga a algunos no, eso no es así, la novela y tal, pero yo creo que así como quienes todavía no hemos podido publicar, yo me considero tan escritor como el que ha publicado, lo que pasa es que no hemos tenido todavía esa gracia, ¿no? Pero yo creo que es algo que trasciende al propio ser humano, ¿no? Y yo creo que Shakespeare, por ejemplo, en relación al teatro, yo desde que lo leí me maravilló la búsqueda de las o sea, ¿qué es el ser humano? Pues ahí estamos nosotros para contar nuestra idea, ¿no? Y que luego la gente diga, pues no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero ole. No es el momento porque no es un debate, pero no estoy de acuerdo contigo. En el teatro lo que hacemos. Yo creo que no se te oye, Marisa. Ay, de todos modos, es que tenemos ya muy poco tiempo y quería darle la palabra a ellos que no han tenido. Bueno, muy bien. Entonces, entiendo que entre Eros Ramazzotti y Shakespeare has elegido a Shakespeare, ¿no? Elegido, sí. Por supuesto. Bueno, yo creo que tú las preguntas las has respondido Luis Cantarell Gregori. Y el que no ha respondido todavía a preguntas es Luis Renedo, ¿no? Peña. Luis Renedo. Sí, Luis Renedo de La Peña. De La Peña, perdón. Ajá. Bueno, pues vamos a ver. Yo te respondería. Sí, te lo he respondido. ¿Que por qué escribo? Porque escribo porque me comunico mejor, eso lo había dicho antes. Sin duda. Y en cuanto a la otra pregunta, que era, por ejemplo, la forma o el contenido, yo también estoy de acuerdo en que en la forma. No es igual contar una cosa de una manera que contarla de otra. Según la cuentas, así se entiende, bajo mi punto de vista. O sea, te puedes extender más en contar una cosa o te puedes extender menos, pero cuanto más la detallas, o más amplia la defines, creo que se entiende mejor. O sea que, aunque tenga también mucha importancia lo que es el contenido, la forma de que tú lo cuentes o de que tú lo narras o lo escribes, creo que te es bastante más importante bajo mi punto de vista. Muy bien. ¿Quieres nombrar algún autor que te haya influido? Bueno, yo, pues como ha dicho antes también mi compañero, yo soy un lector de varios autores, pero bueno, si tuviera que definir alguno, Vargas Llosa, sin duda. Muy bien. Porque una vez cayó, bueno, la había leído antes, pero sobre todo hay un libro que una vez cayó en mis manos y me trae muchos recuerdos, Travesuras de la Niña Mala, creo que recordar que era, hace ya muchos años de esto, me gustó mucho esa historia. ¿Quieres leer alguno de los textos que has traído? Bueno, yo he traído una poesía, con permiso de Remedios, otra vez, porque no sé qué voy a decir. No, seguramente no la lea como ella, pero bueno, trataré de ponerle el sentimiento que pueda. Es una poesía que se titula ¿Cómo sangra? ¿Cómo sangra el sentimiento al no ser correspondido? ¿Cómo mata el sufrimiento a un corazón malherido? ¿Cómo sangra la palabra cuando callada se queda, esperando que la abra una voz que hablarla pueda? ¿Cómo sangra el desencanto cuando se instala el hastío y se vuelve todo llanto, dejando el amor vacío? ¿Cómo sangra el corazón si el amor nos rompe el alma? ¿Cómo se va la razón cuando perdemos la calma? ¿Cómo sangran las heridas cuando tanto se ha querido, cerrándonos las salidas, dando todo por perdido? ¿Cómo sangran los momentos? ¿Cómo recorren las venas al faltarnos el aliento si el amor se vuelve pena? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y Luis Cantarell, que también creo que has traído alguna cosa para leer. Sí, yo he traído una cosa, a lo mejor se pasa en dos o tres palabrillas. No hay ningún problema, si no hay límites el tiempo, más bien. Sí, es un texto cortito de precisamente un libro de relatos y se llama Prolongación. Dice así: ¿a quién pertenecemos? Bailarina de papel, falda campana, tallo blanco giráfido, manos sin dedos hacia las luces musicadas de vidas y aplausos. Aunque las bambalinas jamás hablan de ese dolor descalzo sobre lienzo. Lo dulce y lo amargo, haber sido construida de improviso, parto de café y blanco. Deseó no pasar más vida sola sosteniendo su espalda combada desde el primer sueño, y su silueta de viento y pluma caía irremediablemente al suelo. Había comenzado a ser de cemento y acero. Mas algo allí nacía. No quería volverse a sentir mitad, nada. Y tanto fue su dolor sin huesos, tanta la tristeza de sus pies quiméricos como la infinita ligereza de su nuevo y entero cuerpo, llamado compañero, sentido pájaro, amado fuego. Bueno, pues muchas gracias por ese texto y por todos los textos que habéis leído y por todo lo que habéis dicho hoy aquí. Y no sé si alguien quiere muy muy rápido, ya estamos fuera de tiempo, decir algo. Y si no, podemos nombrar a los que no han venido, Fernando. Eso me gustaría. Me gustaría terminar con eso, ¿no? Con la gente que no ha venido, que ha formado parte, que forma parte de todo este grupo, ¿no? Yolanda Iscar, Carlos Bautista, Ismael Alonso, Antonio Paredes, Mamen Manzano, Juan Escudero, Manu García, Miguel Ángel González. Y gente que bueno, pues que de alguna forma también ha estado ahí, como José Manuel García González. No me gustaría olvidarme de una persona que no forma parte del colectivo, pero que también es poeta y que también tiene conexiones con Valdemoro, porque además es guardia civil y me gusta que la guardia civil también sea poética, ¿no? Que es Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, que además ganó un premio de poesía de Ciudad de Teruel, lo cual me gusta más todavía. Y por último, Juan José Almagro, al que me gustaría saludar, es compañero mío, porque es el último premio literario de poesía de la Universidad Complutense de Madrid 2012, y está a punto de publicar su poemario, ¿no? El poemario con el que ha ganado, que se titula Lo que vive en mi lugar. Además de, al que ya he mencionado, a Ismael Alonso, que también está a punto, bueno, ya ha publicado el libro, pero está a punto de publicarse en papel, su última novela, con lo que también está bien que se mencione, ¿no? Uh-huh. Y me apuntan por aquí que tal vez debería, con todos estos nombres que he dado, yo creo que he hecho cuentas y uno de cada tres valdemoreños escribe, lo cual está muy bien, ¿no? O sea, que Valdemoro sea literario es algo mágico, ¿no? Tal vez, me apuntan, no, uno de cada dos y medio escribe, ¿no? Fabuloso. Y me apunta en el tema de la Feria del Libro. ¿No es así, Vicente? Cuéntala, rápido. Sí, bueno, yo también quería añadir a Javier Lixuazaín, que es también perteneció al colectivo, es profesor de instituto de allí, de Valdemoro, y bueno, creo que habría que también que mencionarle. Y solo muy rápido una referencia de la Feria del Libro que se va a celebrar el fin de semana 19, 20, 21 de abril en Valdemoro, y creo que es interesante porque es por segundo año que se hace y es solo de autores locales de Valdemoro. Uh-huh. Y no se va a encontrar, estaréis todos vosotros, me imagino, espero. Sí, no se va a encontrar ningún libro de otro autor salvo los propios autores de Valdemoro. Creo que es un día interesante y rico para ir. Muy breve, sí. Sí, solamente en el otro micrófono. No, únicamente añadir que la trayectoria literaria de Valdemoro no arranca estos años pasados, sino que data, y Marisa lo sabe y es testigo, y además es copartícipe de todo esto, desde el año, yo llevo en Valdemoro desde el año 78, y desde entonces yo no he parado de hacer cosas. Y si no de una manera u otra, Valdemoro ha sido siempre como paradigma de la Comunidad de Madrid en cuestiones literarias y de, uh-huh, y de mucho... calado. Nos tenemos que marchar y yo os quiero dar las gracias. Ha sido un auténtico lujo tener aquí a 8 escritores esta tarde. Lo digo sinceramente. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias. went into an alehouse I used to frequent. I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answered me nay. Such custom as yours I can have any day, and it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I then took from my pocket 10 sovereigns bright, and the landlady's eyes opened wide with delight. She says, I have whiskies and the wines of the best, and the words that you told me were only in jest, and it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I'll go home to my parents, confess what I've done, and then ask them to pardon their prodigal son. When they've caressed me as oft times before, then an arrow will pay the wild rover no.